Está buena, siempre son lindas. A mí, al menos, es un lugar que me gusta mucho. Vamos a mandarle un saludo muy grande a la bibliotecaria que se llama Hilda. ¿Está por ahí la bibliotecaria que nos prestó su lugarcito? Sí. Un saludo enorme a Hilda y a Romina, que es la seño de lengua y sociales, que está de licencia, pero que seguramente nos está escuchando ahí del otro lado de los parlantes. ¿Cómo estás, sexto grado? ¿Todo bien? ¡Sí! ¿Quiénes están ahí del otro lado? Nombres, quiero escuchar nombres de esas caras. ¿Cómo se llaman? Bueno, yo me llamo Aldana. Aldana. Mi nombre es Lilia. Aldana y no escuché el segundo. Mi nombre es Lilia. Bien, Lilia. El mío es Byron. Byron, buenísimo. ¿Quién más el está mío, ahí? Leo. Leo, muy bien. ¿Y quién más? El mío es Santiago. Santiago, perfecto. ¿Y hay alguien más? El mío es Facundo. Facundo, muy bien. ¿Y nos falta alguien? ¿Está Daniela por ahí? No pudo ir a la escuela hoy, pero le mandamos un beso enorme. Seguro que también nos está escuchando por el aire de la 100.9, bien dicho. Vamos a agradecer también a la seño de matemática, que nos cedió sus horas, y también a la suplente que estuvo acompañando a la producción de este programón que sexto grado nos va a presentar hoy y que también participó prestando su voz, que seguramente vamos a escuchar en un ratito. Saludar también a nuestra compañera Clarisa Gambera. Clari, no te veo porque no los estoy viendo por las camaritas, pero bueno, sé que están ahí del otro lado. ¿Cómo se siente sexto grado con esta transmisión? Bien. ¿Están contentos y están contentas de salir al aire? ¿Avisaron en sus casas que estamos saliendo al aire por FM Riachuelo? Mazo. ¿Alguien se olvidó de avisar? Sí, pero el primer día que nos dijeron que estábamos en la radio, se lo dijimos, pero ellos no saben si se van a acordar. Ah, no sabemos, pero bueno, despreocúpense, claro, porque ustedes iban a participar justo un día que hubo una jornada institucional, entonces hubo que reprogramar todo. Pero quédense tranquilos y tranquilas que este programa después se va a subir a la página web, lo vamos a subir al Instagram, lo vamos a subir al Facebook, a todos lados. Así que aquella mamá, aquel papá, tío, tía, amigo, abuelo que no pudo escuchar hoy, va a tener la oportunidad de escuchar después el programa grabado. Así que despreocúpense, pueden mandarle saludos que en algún momento lo van a escuchar. Bueno, hola, mami. Ya están en sexto, che. ¿Cómo pasó el tiempo? Están a punto de pasar a séptimo grado. ¿Cómo se siente eso? Bien. ¿Se sienten grandes? No. Algunos todavía no, otros sí. ¿Quién no se siente grande? Ay, que escuché. ¿Fran? Yo no me siento grande. ¿Todavía no? Bueno, está bien. ¿Por qué no te sentís grande todavía, por ejemplo? ¿Hay algo que te dé la pauta de que no sos grande? Sí. ¿Qué? Las cosas en casa. ¿Las cosas de tu casa? Sí. ¿Por qué? ¿Te tratan como un nene chiquito en casa? Más o menos. Bueno, ya hay que decir que has crecido, ¿no? Porque estás a punto de pasar a séptimo. Es un montón eso. Y esos son los nervios, me imagino. ¿Y quién sí se siente grande de este sexto grado? ¿Quién es yo? Recuérdeme el nombre. Aldana. ¿Y por qué te sentís grande? ¿Qué te hace sentir grande? Sí, bueno, pensemos que, no sé, hace dos días yo tenía 6 años y bueno, como... ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y ahora cuántos años tenés, Aldana? 11. Ya para 12. Wow, ¿cuándo cumplí los 12? En marzo, bien. Justito un tiempito después de que empiecen las clases, o sea que vas a poder festejar con tus compañeros y compañeras. Sí. No como quienes cumplimos en el verano, que siempre tenemos esa frustración de no poder invitar a nuestros amigos. ¿Quién más cumple en verano? Yo. Profe, yo cumplo en marzo, pero mi cumpleaños cae el domingo, así que no la podré festejar. Bien, pero el lunes llegás a la escuela y te cantan el feliz cumpleaños. A quienes cumplimos en verano, siempre venía con mucho desfasaje. Ahí había una vocecita que me decía que también cumplía en verano. Sí, ¿quién es? ¿Quién es yo? Yo. Nombre, Byron. Nombre. Byron. ¿Qué día cumplís, Byron? El 13 de enero. El 13 de enero, plena temporada de verano, está todo el mundo de vacaciones. Los festejamos siempre en una pileta. Ah, eso es lo que tiene bueno. Que si bien están todos de vacaciones, hay pileta, hay mucha diversión en el verano también, porque la gente está como un poco más relajada, ¿no? ¿Ustedes tienen planes para este verano? ¿Van a hacer algo en especial? Sí. No, más o menos. Sí. Más o menos. Más o menos. ¿Quién tiene plan? A ver. No, Byron. Byron, contame. Les pregunto quién porque no los estoy viendo. No sé por qué acá no veo ninguna de sus caras. De repente me aparecen y de repente no. Byron, ¿qué planes tenés para el verano? Y de enero a febrero irme a Mar del Plata. Ay, qué lindo. Y después todo diciembre estar en la pileta. Ah, bueno. Qué bueno va a estar tu verano, Byron. Sí. Aparte me encanta Mar del Plata. Tiene todo Mar del Plata. Para todo para pasarla bien. Así que, ¿vas a festejar tu cumple ahí? Lo más probable es que sí. Buenísimo, ahí con las olas y el viento. ¿Alguien más tiene planes para el verano? Yo más o menos. Mis abuelos me quieren llevar de viaje. Qué bueno, siempre están los abuelos ahí para pasear. ¿A dónde te quieren llevar los abuelos? No sé, me dijeron que tal vez me llegarían de viaje, pero no sé a dónde. Buenísimo, igual siempre los planes con los abuelos están re buenos porque nos malcrían, nos llevan a pasear, nos compran cosas, nos atienden. Yo hablo nos porque tengo dos abuelas que todavía me malcrían a pesar de que soy mucho más grande que ustedes. ¿Y alguien más tiene algún plan para contar para este verano? Diego. ¿No? No escuché. Bueno, ya van a surgir los planes. Todavía, si bien falta poquito, tenemos tiempo para organizarnos. Ahora sí, vayamos a lo importante, lo trascendente, que es el programa del día que ustedes estuvieron preparando. Prepararon un tema en sociales donde estuvieron trabajando sobre la inmigración. ¿Es correcto esto? Sí. Sí. Bien, sí. Excelente. Y prepararon un informe donde nos cuentan un poquito de qué se trata, ¿no? Sí. Sí. ¿Les parece que escuchemos este informe y después seguimos acá conversando? Sí. Buenísimo. Vamos a escuchar entonces el informe que sexto grado de la escuela Paula Albarracín hizo acerca de la inmigración. Nuestro país siempre recibe inmigrantes de distintas partes del mundo, europeos, latinoamericanos y asiáticos, en busca de oportunidades y mejores trabajos. Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, en 1876, se sancionó y promulgó la Ley número 817, primero que regula la inmigración y la colonización. Todo extranjero, jornalero, artesano, agricultor o profesor que siendo menor de 60 años y acreditando su moralidad y sus aptitudes llegase a la República para establecerse en ella, en buques, a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase o teniendo el viaje pagado por cuenta de la nación, de las provincias o de las empresas particulares protectoras de la inmigración y colonización. Vinieron 4.200.000 inmigrantes. Los inmigrantes que llegaron a la Argentina fueron, en su gran mayoría, italianos y españoles, pero también vinieron turcos, rusos, polacos, alemanes, franceses y británicos. Casi todos ellos escapaban del hambre y de la falta de trabajo y tierras que padecían en sus países de origen. Otros huían de la guerra y de las preocupaciones políticas y religiosas. Todos tenían la esperanza de iniciar una vida nueva en un país que le prometía trabajo y mejores condiciones de vida. Además de las medidas del gobierno para atraer inmigrantes, también tuvieron gran repercusión las llamadas cadenas migratorias, es decir, la red de contactos entre quienes ya habían inmigrado y sus amistades y familiares. En sus cartas los alentaban a realizar el viaje y probar suerte en nuestro país. y les ofrecían ayuda. Viajar de Europa a la Argentina constituía una gran travesía. Si bien los medios de transporte habían mejorado con respecto al pasado, el viaje en barco duraba aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, los inmigrantes debían compartir cuartos, comedores y lugares de esparcimiento. En el mejor de los casos, muchas veces viajaban hacinados en las cubiertas de los buques. En general, los recuerdos de los viajeros hacen referencia a las malas condiciones de higiene, a que el trayecto era demasiado largo y al hecho de que no siempre se llevaban bien con sus compañeros de ocasión. Sin embargo, para algunas la travesía en barco significó la oportunidad de hacer las primeras amistades o de encontrar un amor. Así, cuando llegaban a destino, ya no estaban completamente solos y podían ayudarse a unos a otros. Completísimo este informe sobre inmigración que hicieron los chicos y las chicas de sexto grado de la Paula Albarracín. Muy completo. ¿Investigaron mucho acerca de este tema? ¿Quién me quiere contar cómo fue eso? Bien, ¿cómo fue todo ese trabajo antes de grabar? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Costó un poco. Costó, y me imagino, porque ahí hay mucha información. Nos cuentan desde de dónde provenían todas las primeras olas inmigratorias. Hablaron también de una ley. Hablaron de la cantidad de inmigrantes que vinieron. De qué lugares venían. Un montón de cosas investigaron acerca de esto. ¿Y quiénes pusieron las voces para grabar el informe? ¿Están acá? Sí, sí. ¿Quieren nombrarlos? ¿Quiénes fueron? Esas voces. Lidia, Byron, Leonardo. ¿Yo lo hice? Sí. Yo sí lo hice. Lidia, creo, ya la nombré. Santiago. Y no me acuerdo más. Bien, había varias voces porque aparte es un informe súper completo donde tuvieron que no solo investigar, sino después me imagino que para la hora de grabar habrá sido también medio complejo, ¿no? ¿Les resultó difícil grabar? Sí, porque estábamos nerviosos en la hora de eso. Ay, claro, y sí, nos ponemos súper nerviosos, queremos que salga perfecto, es como prueba y error, sacamos lo que no nos gusta, elegimos lo más lindo. Bueno, los felicito y las felicito porque la verdad que quedó impecable y nos aporta un montón de información sobre un tema muy interesante, que es el de la inmigración. Y que según me contó la Senio, ustedes también, para conocer la historia de quiénes llegaban y cómo vivían, estuvieron viendo fotos y también estuvieron hablando de la correspondencia, ¿no? Como una fuente de poder reconstruir todas esas historias. Era un tiempo donde no había ni WhatsApp, no había mail, no había teléfono. Todo era a través de cartas, que a veces se enviaban a través de barcos, que tardaban mucho tiempo en llegar. ¿Qué estuvieron viendo acerca de eso? ¿Qué fotos vieron? ¿Se acuerdan? No, ya no. No se acuerdan. Bueno, no importa porque estamos en el aire y los nervios nos juegan una mala pasada, pero sé que estuvieron leyendo algunas cartas y que alguien me va a leer la carta de Pedro, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Quién me va a leer la carta de Pedro? Leonardo. Y antes de leerla, ¿me pueden contar quién fue Pedro y a quién le escribe? Pedro Ignacio Irundara llegó a Argentina en 1907, luego de aprender español y tareas de campo. Arrendó un campo cerca del río Tequén. Se dedicó a la agricultura y ganadería. Trabajó por 15 años y pensó en volver a España. Vendió todo y volvió a su tierra como vencer. Bien, buenísimo. ¿Y qué? ¿Esta carta a quién se la escribe, Pedro? A su familia. A su familia. Te escuchamos, Leo. Mañana por fin desembarco, así que aproveché a escribir esta carta. Mi pasaje me dio lugar con otros 450 pobres vistiendo el barco en una aldea, sin luz, aire y agua. Esta está lleno de mujeres, hombres y niños que hablan todos los idiomas. Visten todos los harapos. No te podés imaginar lo que es. Fue el viaje más triste y deprimente. Mis compañeros se rebelaron protestando. No por ser inmigrantes nos deben tratar como animales. Muy bueno. Me pasó que mientras vos leías yo me iba imaginando un montón de cosas. Y sé que ustedes también escribieron cartas tratando de ponerse en la piel de estos inmigrantes. Y que Facu y Lili van a leerlas. ¿Es así? Sí. Bueno, ¿cuál escuchamos primero? La de Facu. Bien, Facu, te escuchamos. Querida familia, los extraño. Mi viaje en barco hacia Argentina fue horrible, porque íbamos todos apretados, además fue muy largo, dormíamos en el piso, la pasé muy mal. Al llegar a Argentina, nos embarcaron al hotel de inmigrantes. Estábamos muy emocionados. Seguro papá conseguirá trabajo. La verdad, debo decir, nos han mentido. Papá gana muy poco y encima estamos viviendo en un conventillo, ya que no podemos estar tantos en el hotel. La habitación es muy oscura, estamos todos muy apretados y mamá siempre le duele la panza. Me quiero volver, no sé por qué vinimos. Muy bien, ¿cómo fue redactar esta carta, Facu? ¿Cómo te la imaginaste de esta manera? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fue más o menos. Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó cuando la escribiste? Porque... Te pusiste como en la, como en la piel de un inmigrante, ¿no? Sí. Como sí. Para vivenciar todo eso... te tuviste que poner como en la piel de un inmigrante. ¿Vos dónde naciste, sí. Facu? ¿Naciste acá en la Argentina? Sí, acá. O sea que no tenés ni idea cómo se debe sentir un inmigrante. Habrá sido un trabajo bastante importante ponerse en la piel de un inmigrante. Sí. Muy buena la carta que escribiste. Tenemos también la de Lili. Lili, ¿tenés ganas de leerla? Sí. Muy bien, te escuchamos. Querida familia, ¿cómo están? El viaje de Italia a Argentina no fue el mejor. Todos estábamos hacinados, pero llegué bien. En el hotel me dan un cuarto, comida, hay una enfermería y hay oficinas para encontrar trabajos. Y vivo con mucha gente de los conventillos. Muy bueno, Lili. Gracias. ¿Cómo hiciste para imaginarte esta carta? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te gustó? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió? Tenemos un inmigrante. ¿Tienen un inmigrante ahí? ¿Un compañero o una compañera inmigrante? Sí, Lili. Ah, vos, Lili, ¿de dónde venís? De Perú. De Perú, o sea que sabés lo que se siente esto de irse de su tierra a otro lugar, ¿no? Sí. O sea que pudiste expresar también seguramente muchos de tus sentimientos en esa carta. Sí. ¿Y te pareció fácil, te pareció difícil hacerlo? ¿Te gustó? Sí, fácil. Te quedó muy buena, la verdad que te felicito. Tenemos un programa súper, pero súper completo. Pero antes les propongo que vayamos a un pequeño corte musical para bailar un poquitito, distendernos y después seguir con el programa. ¿Qué les parece? Sí, dale. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí. Bien, vamos a escuchar entonces Somos tan distintos e iguales en ocasión al tema

Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera yo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu la barrio. La radio de tu barrio. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre, y estamos con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela Paula Albarracín. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a nuestra operadora técnica que está ahí del otro lado, Ludmila, y a JR, que también siempre está presente, y que hacen que esto sea posible, que esta conexión con los chicos y las chicas de sexto grado se pueda dar, que estén ahí del otro lado. Y tenemos ahora del otro lado también a nuestra compañera Clarisa Gambera. Clari, ¿estás por ahí? Estoy acá, ¿cómo te va, Antonella? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, acá en la biblioteca, con una parte del grado, estamos con nervios. Veo, pero han trabajado un montón y me están contando todo, así que esos nervios están bien disimulados, ¿eh? Sí, y después fuera del aire seguimos charlando sobre esto de ser migrante, hablábamos de qué significa, por ejemplo, la compañera que decían que venía de Perú. Sí. Lo que conoce de Perú, de qué lugar de Perú, cómo se enriquece, ¿no? Cada país con este ir y venir de gente que viene de otros lados. Totalmente, totalmente. Y entiendo que este fue un proyecto donde articularon también, bueno, con otras disciplinas y estuvieron trabajando con literatura, ¿no? Trabajaron con literatura justamente acá en la biblioteca con un material que llegó del Ministerio de Educación de la Nación, precioso. Hay varios libros sugeridos para trabajar. Migración, que es un tema y un contenido de sexto grado, pero encontramos esta joyita que se llama Mexique. Hermosa. El nombre del barco. Sí, una belleza. Muy buena. Y estuvieron abordando el tema de la inmigración, entonces, a partir de esta historia, que la leyeron juntos y juntas ahí en la biblioteca, ¿cómo se organizaron? La grabamos en el aula, ellos la habían leído en la biblioteca, es un libro álbum. Sí. El texto es cortito, las imágenes son hermosas y es un suceso de la historia que por ahí no está muy contado, que tiene como esta cosa especial de que es la voz de los chicos y las chicas, que estos inmigrantes, porque toda la investigación de los inmigrantes era esto de que muchos huían de la guerra, bueno, también los chicos y las chicas huían de la guerra y es un poco esa historia este libro, ¿no? Buenísimo. ¿Te parece que la escuchemos y que después me Dale. Cuenten qué sintieron con esta historia? Vamos a escuchar entonces Mexique. Por la noche cierro los ojos y siento cómo las olas golpean. Creo que algo le dicen al barco, Mexique, así se llama. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardará el mar el nombre de todos los barcos? No recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos allí hasta que todo se calme, 3 o 4 meses. Como unas vacaciones un poco largas, eso dijo mi mamá. Mi mamá, que cuando se despidió, dijo, mi niño. 1, 2, 3, 78, 79, 80, 221, 222, 223, 312, 313, 314, 409, 415, 456 niños y niñas a bordo. La guerra es un ruido fuertísimo. La guerra es una mano enorme que te sacude y te arroja dentro de un barco. Zarpamos y los adultos se quedan en la orilla hasta volverse minúsculos. Padres, madres son ahora estrellas que se miran de lejos, fuegos que alguien encendió hace 1 millón de años. Me quedo atrás, pero me sujeto una mano.

Santi. Bueno, dale, Santi, te escucho. ¿Te mandaron al frente, Santi, o vos querías hablar? Sí, me mandó al frente Byron. Porque yo como no los veo, no me doy cuenta si los mandaron al frente. Tienes que leer, Byron. Yo leo. Bueno, quien quiera, es que me cuenten su opinión acerca de qué les parece que sintieron estos niños y estas niñas, ¿no? Para mí sintieron tristeza. Exacto, y al principio iba a ser algo temporal, ¿no? Iban a separarse de sus familias por un tiempito nada más, pero finalmente, ¿qué pasó? Se quedaron. No pudieron volverlos a ver. Exacto, se quedaron en este destino que era Morelia, ¿no? Sí. Y bueno, y van relatando todo lo que les pasa en ese viaje hasta llegar a este lugar. ¿Y cómo se acompañaron entre ellos y entre ellas en ese viaje? Se acompañaron entre los grandes. Sacaron fuerza de lo único que tenían. Bien, que eran ellos y ellas mismas, ¿no? Se fueron acompañando mutuamente. Sí. La verdad que es una historia muy triste. Ustedes la han leído, la han contado de una manera espectacular. Acá están, Anto, las personas que pusieron su voz. Bien. Vinieron a... ¿Quiénes son? Sí. Cuéntenme, ¿cómo se llaman? Tiago, muy bien. ¿Quién más puso la voz? Y Jasmine Palomino. Lilia y Aldana. ¿Y cómo, cómo fue ponerle la voz a esta historia tan triste? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿Les resultó fácil hacerlo? A ver, esas voces. Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué te pasó cuando contabas esta historia? Son los nervios que se nos nos agarran como lagunas mentales. Bueno, no se pongan nerviosos ni nerviosas, que la idea es que la pasen bien. Los felicito y las felicito por esta historia. Está muy buena y la han contado de una manera muy emotiva, ¿sí? Porque hay que transmitir estos mensajes. ¿Les parece que vayamos a otro corte musical y después seguimos con más programa? Así nos relajamos. Todavía tenemos un montón de cosas para contar y ya se las voy anticipando para que se preparen. Porque vamos a hablar en el bloque que viene sobre las historias de los migrantes actuales. Y sé que hay dos entrevistas que ustedes hicieron y que vamos a mostrar acá en el aire de Hora Libre. Así que ahora vamos a un pequeño corte musical de la mano de Dormite Tranquilo de Claudio Tadei y seguimos con más Hora Libre. Dormite tranquilo, que todo va a pasar. Mamá está contigo, yo ya voy a llegar. Mira la luna, que yo la voy a mirar. Le contaré un cuento para que lo pueda soñar. No tengas miedo, que nadie va a apagar la luz. Reíte durmiendo, que yo ya voy a volver al sur. Dormite tranquilo, que yo calmo mi dolor. Mamá te hace mimo y yo desde acá te canto. Es que quiero volverte a ver, ya falta poco para estar allá. No te me vayas a asustar, que todo

Mira qué bueno, está bueno saber, ¿no? Acerca de nuestra familia, acerca de nuestros seres queridos. ¿Pudiste viajar con tu papá a Uruguay alguna vez? No, nunca. Mi Bien. Papá quería que yo naciera ahí. Ah, pero mira. Bueno, mi mamá no quería, quería que yo naciera en Argentina acá. Bien, bueno, y finalmente naciste acá. Sí. ¿Cómo te sentiste al hacerle esta entrevista a tu papá? Y bueno, me resultaba algo familiar. Es decir, mi papá siempre me contó desde que yo era muy chica de su vida, de chico, cuando me viró también. Y se me hacía familiar, solamente que un poco nerviosa. Es decir, iba a escucharlo mucha gente después de grabarlo. Y también costó un poco con mi papá que entendiera las preguntas. Claro, porque es ponernos en otro lugar, ya no es más esa charla informal que tenemos con nuestro papá, sino que esto es para pasar en la radio, no es cualquier cosa. Entonces, sí, sí. Hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, pero te salió buenísima. Gracias a vos y a tu papá por compartir su testimonio. Y hablando de testimonios, tenemos otro, porque hay una entrevista a Ruby. ¿Quién la hizo esta entrevista? Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Mi nombre es Lilia. Lilia, que ha sido protagonista de este programa. Estás desde el primer bloque participando. Lilia, ¿cómo fue hacer esta entrevista? Primero contame, ¿quién es Ruby? Mi primo. ¿Tu primo, que es grande? Sí. Bien. ¿Y cómo fue hacerle esta entrevista a tu primo? Fácil. Fácil. ¿Vos ya conocías la historia de tu primo? Sí. Bien, o sea que te pasó igual que Aldana. ¿Ya habías escuchado algo acerca de eso? Sí. Buenísimo. ¿Te parece que la escuchemos para que los oyentes y las oyentes sepan acerca de esta historia de Ruby? Bueno. Muy bien, vamos a escuchar entonces la entrevista que Lili le hizo a Ruby. Hola, mi nombre es Lilia y hoy voy a entrevistar a mi primo. Su nombre es Ruby. ¿Por qué decidiste emigrar? Por estudios y para tener un futuro mejor. ¿Cómo fue ese viaje? Fue largo y aburrido. ¿Qué sentiste? Cansancio. ¿Qué extrañas de tu país de origen? La comida, mi familia. ¿Qué encontraste en este país? Un futuro mejor y al amor de mi vida y un hermoso bebé. Escuchábamos el testimonio de Ruby respecto a el viaje que tuvo que hacer trasladándose de su país natal. ¿Ruby es de Perú también? ¿Lili? Sí. Bien. Sí. O sea que él se vino desde Perú. ¿Hace muchos años se vino desde Perú? Sí, a los 18. A los 18 años. ¿Y ustedes encontraron algo en común entre aquellos inmigrantes que estudiaron y estas personas que son sus parientes, que son los que migran actualmente? ¿Hay algo en común o son historias distintas? Hay algo en común. Bien, ¿qué viste? ¿Qué encontraste en común? Que viajaron de muy chiquitos. ¿Quiénes viajaron de muy chiquitos? Es todos. Exacto. Sí. Tanto los que estudiaron como los actuales viajaron de muy chiquito. Bueno, Ruby quizás no tanto porque tenía 18. Pero el resto, sí, viajaron desde muy chiquitos. Pero me parece que los motivos son distintos, ¿no? Creo que ni el papá de Aldana ni Ruby viajaron porque tuvieron que escapar de una guerra, sino que viajaron por otros motivos, ¿no? Por trabajo. Por trabajo, exactamente. ¿Y qué creen que hay de distinto entre la experiencia que pueden tener los grandes y la que pueden tener los niños o las niñas? ¿Hay diferencias? Sí. ¿Y cuáles serían? Que los chiquitos sufren más. Exacto, porque no tienen tantas herramientas, ¿no? Porque aparte están más apegados quizás a su país, a su familia y a todo lo que dejaron atrás. ¿Y saben lo que quiere decir exilio? Sí. porque es una palabra que no mencionamos y que siempre está acá dando vueltas. ¿Alguien quiere retomarlo? Sí. ¿Estuvieron trabajando en relación a esto en el aula? Sí. Bien, ¿y qué averiguaron? De los países que venían y lo que lo habías dicho anteriormente. Bien, todo lo que dije yo. Bueno, muy buen trabajo hizo sexto grado en este proyecto de inmigración, así que los felicito y las felicito. Y les cuento que ya estamos llegando casi al final de este programa súper completo, que siempre nos queda muy corto, porque ustedes trabajan mucho en la escuela y una hora nos resulta siempre muy poquito para poder contar todo lo que hacen en el aula. Tenemos algo más para contar, y es que ustedes tuvieron hace muy poquito una jornada ESI. ¿Qué es ESI? Así le contamos a quienes nos están escuchando. Educación sexual integral. Muy bien, es educación sexual integral, que hace 2 semanas se abordó a través de una jornada en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y que en este caso la temática que se trató fue educar en la igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género. Ustedes estuvieron trabajando sobre esto, pero antes de meternos en el tema y de que me cuenten qué estuvieron haciendo, vamos a escuchar algo que grabaron para presentarnos esta jornada sobre educación sexual integral. La violencia de género no es solo física, las agresiones también vienen de familiares. Es tu cuerpo, es tu decisión. Que nadie calle tus verdades, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga llorar más. No guardes tu sufrimiento. El mundo es más que solo la cocina. Jornada ESI, sexto y séptimo grado. Educar en igualdad, prevención y erradicación de la violencia de género. Caprichosa en el corazón. Bien, ahí nos dieron un panorama de lo que trató esta jornada sobre educación sexual integral, donde ustedes estuvieron escuchando algunas canciones que sirvieron para después debatir y escribir folletos. ¿Cuáles fueron las canciones que escucharon? ¿Se acuerdan? No. Byron no escuchó. ¿Byron no escuchó? ¿Quién puede mencionar alguna de estas canciones que escucharon en la jornada ESI? Santiago. Se están pasando la pelota. Yo no los puedo ver porque no sé por qué acá no me aparece la camarita de ninguno. Entonces no sé quién está hablando y quién no. ¿Qué canciones escucharon? A ver, ¿alguna pista, algo? ¿La Senio nos puede tirar alguna pista de cuáles fueron estas canciones? Escuchamos una canción que se llama La Puta Madre. Bien, escucharon una canción que se llama La Puta Madre. ¿Y de qué trataba esa canción? ¿Se acuerdan? Yo no la conozco. La música de Axel No Es No. ¿La música de quién? De Axel No Es No. Ah, No Es No. Bien, buenísimo. ¿Y algo más? Malo, que la vamos a escuchar después. Esa sí que la conozco. ¿Y qué hicieron después de escuchar estas canciones? Hicimos los folletos. Hicieron los folletos. ¿Qué es un folleto? Porque por ahí hay gente que nos está escuchando que no tiene idea de lo que le estamos hablando. ¿Qué es un folleto? Es como un dibujo o palabras o oraciones que puedan o prevenir o ayudar a, no sé, a mujeres. Exacto. Prevenir más. En este caso, a mujeres, pero un folleto es un producto comunicacional que muchas veces va impreso, pero ahora vieron que también hay todo digital y se llama flyer, tiene un nombre más sofisticado y que trata distintas temáticas. En este caso, ustedes la pensaron para prevenir la violencia de género, ¿no? Y usaron estas canciones para inspirarse, para pensar en distintas ideas. Sí. Yo no sé de qué sí. Tratan. Sí, bien. Sí. ¿Y de qué tratan estas canciones? ¿Alguien se acuerda un poquito? Me imagino tratan que... Tratan de violencia de género y la prevención. Bien, tratan de violencia de género y la prevención. Sí. ¿Y cómo quedaron esos folletos? ¿Me los quieren leer? Sí. Bueno, los escucho y las escucho muy atentamente. Arranco yo, Byron. Dale, Byron. Son palabras que, no sé, emotivamente o pueden ser para que no se vuelva a repetir eso, por ejemplo. Bien, excelente. A ver. El mundo es más grande que un puño. Muy bien. Porque vivas son y vivas las queremos. No estás sola, denuncia. Somos libres. Hay que ir dejando huellas, no cicatrices. Plantarle cara al maltrato. Tu lucha es mi lucha. Si el amor aprieta, no es tu talla. Si duele, no es amor. Excelente. Frases muy contundentes, ¿no? Cortas, concretas, que transmiten un mensaje muy potente. Excelente, Byron. Te felicito. ¿Esos son todos los folletos o hay alguno más para leer? Gracias. No, este es mío solo. Ese es el tuyo. Sí. Buenísimo, súper completo. ¿Quién más quiere leer su folleto? Yo, Lilia. Dale, Lilia, te escucho. Luchemos contra la violencia de género. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. No se daña a quien se quiere. Tu mala actitud acaba con mi felicidad. Quien ama no mata, ni humilla, ni maltrata. Si sufrís de violencia, llama al 144. Bien, súper importante eso, ¿no? Brindar datos de dónde acudir si sos víctima de violencia. Y ahí, mientras vos leías tu folleto, reconozco algunas frases del tema musical de Bebe, por lo menos. ¿Puede ser que te inspiraste en ese tema musical? Sí. Muy bueno, Lili. Gracias por compartirlo. ¿Y alguien más que quiera leer su folleto? Sí, Jazmín. Dale, Jazmín, te escuchamos. Evitemos la violencia de género. La violencia no solo se refleja con un golpe, también con una palabra. Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Donde no hay amor y no hay respeto, lo único que tienes que hacer es alejarte. Aún tengo miedo, sé lo violento que puede ser, lo he sufrido. Soy persona, soy mujer, respétame. Donde hay violencia, ya no hay amor. Ni machismo ni feminismo, no me gustan los extremos. El problema del género es que prescribe cómo debemos ser, en vez de reconocer quién somos. Muy bueno, Jazmín. ¿Y a esos folletos le agregaron algún dibujo, algún color? ¿O... Por lo menos yo sí. Bien, ¿qué le agregaste? Un puño, o sea, por arriba, y le puse con la mitad de un círculo con las frases. Excelente. ¿Alguien más tiene un folleto para leer? Ya estamos casi terminando el programa. Nos queda, ya nos pasamos un poquito del programa, pero podemos leer alguno más si hay, si tienen ganas. ¿Tenemos algún otro? ¿O ya cerramos con esto? Ya cerramos con esto. Bien, buenísimo. Los felicito y las felicito porque han hecho un trabajo grandioso, tanto con el proyecto ESI como con la jornada ESI, como con el proyecto sobre inmigración. Han estado trabajando mucho y quedó algo que íbamos a pasar si teníamos tiempo, pero como trabajaron tanto no nos dio el tiempo, pero yo lo voy a anunciar porque quizás lo podemos pasar en otro programa, que es que ustedes están trabajando sobre leyendas urbanas, algo que me encanta, y grabaron algo sobre la joven que murió dos veces. Así que nos va a quedar acá para pasarlo en algún otro programa. Ustedes estén atentos y estén atentas. Escuchen Hora Libre, tanto de 9 a 10 como de 14 a 15, porque seguro vamos a pasar este audio sobre leyendas urbanas. Sexto grado, ha llegado el final de este programa. Yo les quiero agradecer un montón por su participación, por su compromiso, por todo el trabajo que hicieron. Los felicito, las felicito a ustedes, a las senios que los y las acompañaron, a nuestra compañera Clarisa Gambera de Programa Rec. Y los invito y las invito, si quieren mandar un saludo o decir algo más, este es el momento. ¿Alguien quiere mandar un saludo? a Santiago, a Tiago y Facu. Bien. Saludo a todos los chicos de sexto de todas las escuelas. Bien, me encantó, de todas las escuelas. Un saludo a Byron. Un saludo a Byron. Bueno, y les mandamos un saludo muy grande a todos los chicos y todas las chicas de la Escuela 25 del Distrito Escolar Sexto, Paula Albarracín. Yo les mando así un beso a la distancia, un beso virtual, y les agradezco mucho por haber participado de este programa. Y los invito y las invito a que nos escuchen todos los jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo. Nos vamos a despedir con un tema muy especial que es Malo Eres de Bebe, que han elegido los chicos y las chicas de la Escuela Paula Albarracín. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido.